Ayer y hoy decíamos en los titulares que están denunciando despilfarro de más de 55 millones de dólares en la intendencia de Canelones por parte de Orsi y los cargos a dedo, así concretamente. Porque un diputado del Partido Nacional, Javier Radichoni, sostuvo que la intendencia canaria respondió un pedido de informes que tiene una lista de 274 personas puestas a dedo. Y esto tiene un costo, sin contar salarios vacacionales, licencias, aguinaldo, sin contar esas cosas, tiene un costo de más de 55 millones de dólares. Y los trabajadores que están nucleados en ADEON tienen reclamos, y uno de esos reclamos es salarial, es de dinero, quieren un crecimiento de la masa salarial, y tienen problemas para conseguir esto. Estamos en contacto telefónico en este momento con el presidente de ADEON Canelones, Guillermo Aguilar. Buen día, Guillermo, ¿cómo le va? Buen día, bienvenido a los micrófonos de la radio. Buen día, José Luis, para ti y para todo tu equipo y, por supuesto, para toda la audiencia. Bueno, Guillermo, ¿qué tiene ADEON para decir de esto y de los reclamos que hacen ustedes con respecto a salario cuando ven una noticia de estas características? Primero que nada, nosotros hace mucho tiempo que lo venimos denunciando. ¿No? Sí, no ha sido, sí, es cierto, es cierto. A ver, en más de una oportunidad hemos hablado hasta en tu programa y sí, todo lo demás con respecto al tema. A ver, este tema se viene arrastrando hace muchos años con respecto a eso. Es más, algunos de los cargos, los cuales ya se menciona, están hasta presupuestados con respecto a eso. Lo que entendemos que, a ver, ese informe, el cual está casi público hoy en día, porque anda circulando hasta los listados con respecto a eso, se queda corto con respecto a hasta la cantidad, porque ahí faltan los pases en comisión, los cuales muchas veces tienen plata arriba, sí, de funcionarios, los cuales están desempeñando tareas superiores al mismo. Hay hasta directores que son funcionarios, cargos de confianza y todo lo demás. Entonces, los 18 millones y medio que nombraba el diputado, para mí se quedan cortos, debe estar cerca de los 28 millones, calculo yo, que hemos calculado en más de una oportunidad. Sí, a nosotros nos parece complicado cuando hay, a ver, una barra pequeña en la cual 200 personas se llevan una masa salarial importante, el rubro cero, y para los trabajadores nosotros no tenemos nada. En esta ampliación presupuestal nosotros venimos hablando de aumentar el salario con respecto a los funcionarios, que, a ver, el salario mínimo municipal está en 30.000 pesos. Para que vean la realidad también de lo que tenemos nosotros los municipales de Canelón. Y a nosotros hoy en día, para que tengan una referencia, se nos ofrece 18 millones de pesos para 4.000 y pico de funcionarios que somos, 4.471 para ser exacto, sí, y que eso vendría a ser 335 pesos si lo dividimos entre todos los funcionarios. Entonces, el mensaje es complicado cuando te dicen para 200 personas tenemos 18 millones de pesos para 300 tenemos 28 millones de pesos y para 4.500 no tenemos 300 pesos. Sí, sí. Además esto, hay muchos cargos de confianza de esto que superan los 225 mil pesos, dice, de salario. Sí, ¿no? El salario de un director general anda en 231 mil pesos aproximadamente. Ajá. Que en los cuales tenemos, en este periodo, por ejemplo, se crearon los directores de vértice, 4 o 5 que se crearon nuevos, los cuales no estaban en el periodo anterior, y eso incrementó nomás en 1 millón de pesos mensual a lo que teníamos habitualmente. Entonces, Estas conversaciones, me imagino yo que las manejan ustedes con las autoridades cuando están hablando de dinero para los trabajadores, ¿no? Por supuesto. El día de ayer, por ejemplo, tuvimos una comisión de relacionamiento en la cual queremos avanzar, por lo menos para que se pueda llegar a poner algo más en el bolsón. Y a nosotros, bueno, le pusimos arriba este mismo mensaje, el listado que andaba a la vuelta también, y todo lo demás, y veíamos con preocupación. Y la intendencia lo que nos dice es que no hay plata más para invertir en el aumento salarial de los trabajadores. Y ahí nosotros le dijimos, pero ¿cómo hay plata para mucha gente y para poca gente y para un colectivo grande no puede haber un poco más de plata arriba de la mesa? A ver, dejando claro que en ese listado que también circula, hay trabajadores que son de ingresos, hay operarios, hay choferes y todo lo demás. Digo, nosotros decimos que por artículo 6, más de una ocasión lo hemos repetido y lo seguimos repitiendo. Los cargos de confianza tienen que venir a desempeñar tarea de su confianza, del señor intendente. No que vengan a hacer tareas de ingreso que cualquier vecino que hoy en día la población necesita trabajo y mala canaria con respecto a eso, quiere ingresar a trabajar. Uh-huh. Guillermo, ¿y cómo quedó ayer la conversación con las autoridades comunales? ¿Van a seguir conversando o se terminó? ¿Ya se cerró acá la puerta? Nosotros tenemos la aspiración de seguir conversando y seguir tratando de aumentar la plata que quieren destinar para los funcionarios. Eso es indiscutible con respecto a eso. Sí entendemos también de que, por ejemplo, hemos pedido una reunión con el intendente, la cual todavía estamos a la espera. La Junta Departamental de Canelones pedimos ser recibido por los ediles y tampoco hemos tenido respuesta. Con eso se nos da una posible reunión para el mes que viene, cuando termina la revisión de cuenta. El mensaje se nos está haciendo bastante claro por parte de los mismos. Entonces, complicada la situación, entreverado también, y entendemos de que, a ver, queremos un pesito más en el bolsillo para poder aumentar el salario mínimo municipal y de los funcionarios. Con respecto a eso, ¿quedó fijada una nueva reunión? No, quedó el teléfono abierto. Nosotros tenemos asamblea el próximo martes, asamblea general, en virtud del paro parcial de PCNT. Nosotros lo hicimos de 24 horas, en el cual vamos a tener una asamblea, el cual vamos a estar trasladando lo que se nos pone arriba de la mesa, y ahí la asamblea tendrá sus potestades para resolver si nosotros dijimos que era insuficiente. Seguimos diciendo que es insuficiente, más allá de que nos quieran ahora la oportunidad de salarizar la partida esa que es económica, pero seguimos diciendo que es insuficiente. Guillermo, ¿y ustedes llevan alguna propuesta a la asamblea? Es decir, además del informe, ¿llevan alguna propuesta de alguna medida de lucha o no? Nosotros lo venimos intercambiando con los distintos compañeros, el tema de tratar de avanzar, y bueno, el martes, si entre hoy y el lunes no tenemos un avance, por supuesto, tener alguna cosa arriba de la mesa, lo cual nos da la libertad con respecto a eso. Guillermo Aguilar, muchísimas gracias por el tiempo y por la información, y quedamos a la orden, como siempre.